Vamos Perú toda la vida que seguimos adelante y nadie nos va a parar. Metalizados todos por lograr el objetivo de ir al mundial. No caigamos más en los errores que alguna vez nos hicieron fracasar. Vamos a poner garra y corazón y todos juntos vamos a cantar. Te quiero ver en el...